La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quinta semana del tiempo ordinario, y ya el miércoles próximo, miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma. Por medio de su Iglesia, el Señor continúa en el año litúrgico dándonos luces y gracias para que nos configuremos cada vez más a Él. Bendito sea. Este quinto domingo del tiempo ordinario nos muestra a Cristo como luz del mundo y a los cristianos como hijos de la luz. Bien podríamos, pues, llamarle a este domingo quinto Domingo de la Luz. Todos los textos de la misa convergen hacia este simbolismo fundamental de la luz. La lectura profética del libro de Isaías nos dice que el hombre justo, que parte su pan con el hambriento, que sabe vestir al desnudo y compadecerse de su hermano, es como una luz de aurora que brilla entre las tinieblas de los hombres. Y el Salmo responsorial, el 111, abunda en esta misma idea. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Y Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, dice a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo». Hay en la luz, indudablemente, un simbolismo natural muy elocuente. Esa contraposición entre la luz y las tinieblas, que tantas veces es empleada en las Sagradas Escrituras, parte, como digo, de un simbolismo natural. La luz y las tinieblas se contraponen como el conocimiento y la ignorancia, como la alegría y la tristeza, como la muerte y la vida, como la belleza y la fealdad. El mundo de las tinieblas es un mundo triste, feo, en el que poco de bueno puede hacerse, no se puede trabajar, el hombre está perdido en las tinieblas. A veces, cuanto más actúe, más destrozos causará. La belleza del mundo aparece encubierta cuando no hay luz. Por el contrario, es la luz la que hace aflorar todas las criaturas a una existencia llena de belleza. Es la luz lo que da vida a las plantas, a los animales, a los hombres, lo que alegra nuestros corazones. Por eso, un simbolismo natural de tanta elocuencia, lógicamente, ocupa en la Sagrada Escritura un lugar de primera importancia. En las Sagradas Escrituras, Dios es la luz que habita en una luz inaccesible y en Él no hay tiniebla alguna. El apóstol Santiago se refiere a Dios como el Padre de las luces, de quien desciende todo don y toda dádiva perfecta. Y el mismo Cristo dice de sí mismo: «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Ya Zacarías, en ese himno bellísimo del Benedictus, había saludado al Mesías ya inminente como el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Y el anciano Simeón, cuando tome a Jesús en sus brazos, cuando sus padres lo llevan a presentarlo en el templo, dirá que este niño es luz para iluminar a las naciones. Es Jesucristo la luz del mundo. Como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y nosotros en el credo llamamos a Cristo luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y uno de los himnos litúrgicos más conocidos y más antiguos canta, oh luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste. Pero si Cristo es luz, nosotros que somos los miembros de su cuerpo místico, también tenemos que serlo. Y por eso Él en el Evangelio dice, vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz ante los hombres. Irradiad esa luz que en vuestros corazones se ha encendido por obra del Espíritu Santo, de tal modo que ilumine a todos los que están en la casa, vuestros familiares, a todas aquellas personas con las cuales de un modo u otro tendréis relación. En el día del bautismo, los padrinos reciben una vela encendida, indicando que el niño recién bautizado es llamado a ser luz en Cristo. Y esa luz de la vela bautismal ha sido encendida en la luz del cirio pascual de Cristo. Y todos los años, una de las ceremonias iniciales de la vigilia pascual nos hace entrar procesionalmente en la iglesia, que al principio está oscura, después se ilumina, y nosotros con una vela encendida en la mano escuchamos el pregón pascual, el anuncio de la resurrección de Cristo, que surge de la oscuridad de la muerte a la luminosidad indefectible de la resurrección. Él, Cristo, luz del mundo, va a iluminar nuestras vidas para siempre. Va a ser luz que se alza en el horizonte de la humanidad para iluminar a todos los pueblos. En realidad, cuando Jesucristo dice que los cristianos en el mundo somos luz en las tinieblas, somos la sal de la tierra, esa enseñanza que hoy nos propone el Evangelio de San Mateo, está diciendo claramente que los cristianos somos muy distintos de los hombres mundanos, tan distintos como la luz lo es de las tinieblas. Por eso Jesucristo emplea con cierta frecuencia, al referirse a sus discípulos, el término hijos de la luz, según el cual estamos contrapuestos a los hijos de las tinieblas que forman el mundo en el sentido bíblico del término. Aquellos hombres mundanos que son pecadores y que quieren permanecer en sus pecados. Esto nos dice Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, que el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no se vean reprendidas. En cambio, el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas según Dios. Esta contraposición entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el mundo sujeto al padre de la mentira, por tanto al príncipe de las tinieblas, le lleva a San Pablo a decirles a los cristianos filipenses: vosotros habéis de ser hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo, que llevan en alto la palabra de la vida. Realmente la gente mundana está en la oscuridad. También los cristianos, hijos de la luz, somos pecadores, pero no queremos permanecer en la oscuridad del pecado, sino que, reconociendo nuestras culpas a la luz de la fe, tratamos de convertirnos con la gracia de Dios y pasar de las obras de las tinieblas a las obras de la luz. Lo que caracteriza a los hombres mundanos es que están en la oscuridad y quieren permanecer en ella, rechazan la luz. Por eso San Pablo, en esa frase que acabo de citar, ve a los cristianos como antorchas en el mundo, que llevan en alto la palabra de la vida, la palabra de la verdad, la palabra de Cristo. Por tanto, cuando los cristianos nos mundanizamos, es decir, cuando asumimos los pensamientos y las pautas conductuales propias de los hombres mundanos, entonces somos sal desvirtuada, que no sirve sino para ser tirada fuera y pisada por la gente. Se apaga entonces en nosotros la luz del Evangelio. Ya no alumbramos a todos los de la casa, a los hombres de nuestro tiempo, nuestros hermanos, nuestros contemporáneos. El vino nuevo del Evangelio está pidiendo odres nuevos, como se lee en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Estas palabras de Cristo son siempre verdaderas, pero cuanto peor está el mundo, se hacen más urgentes. Los religiosos dejan el mundo, lo dejan todo para seguir a Jesucristo. Dejan los odres viejos y echan el vino nuevo del Espíritu en los odres nuevos de una vida comunitaria construida toda ella a partir del Evangelio. Pero también los laicos, aunque están en el mundo, no deben ser del mundo. Deben contrastar con él como la luz y las tinieblas. Han de ser antorchas encendidas que en medio de un ambiente mundano oscurecido por la mentira y por el pecado, alumbren a todos, llevando en alto la palabra de la vida, la palabra de Cristo. Los cristianos, todos, religiosos, laicos, todos están llamados por una altísima vocación divina a vivir una vida nueva, la vida en Cristo, la vida sobrenatural de la gracia. Y están llamados a vivir una vida nueva, no solamente en el interior de sus conciencias, sino también en las formas exteriores de sus vidas, de sus costumbres. El Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra, quiere que todos los cristianos, tanto los religiosos como los seglares, cada uno según su modo propio, salgan del mundo y entren de lleno en la tierra prometida del Evangelio. No se tratará, por supuesto, de una salida física, pero sí de un tránsito espiritual que ha de producir efectos bien reales y visibles y comunitarios. Hoy, tal como está el mundo, es urgente que el pueblo cristiano salga de Egipto al desierto, camino de la tierra prometida. Es absolutamente necesario que el vino nuevo del Espíritu sea vertido en el odre de costumbres y formas de vida realmente nuevos, porque si no, se echarán a perder el vino y los odres. Reconozcamos sencillamente que ya no es posible, ni lo ha sido nunca, vivir como los mundanos. Recordemos esas llamadas apremiantes de el Bautista, de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está próximo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mirad que si no hiciereis penitencia, todos igualmente moriréis. Este domingo de la luz debe iluminarnos la conciencia, haciéndonos captar en forma lúcida y renovada que estamos llamados a ser distintos del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, marca mucho esta distinción entre el pueblo cristiano y el pueblo mundano, entre aquellos que viven según el Adán primero, carnal y terreno, y aquellos que están llamados a vivir según el Adán segundo, espiritual, celestial. Dice así a los cristianos de Corinto: hermanos, no os unáis en yunta desigual con los infieles. ¿Qué tienen en común la justicia y la iniquidad, la luz y las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Pues bien, vosotros sois templos de Dios vivo. Por eso, salid de en medio de esa gente y apartaos, dice el Señor, y yo os acogeré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los santos, al estar tan configurados a Jesucristo, han considerado siempre los males del mundo de su tiempo con una gran lucidez, con verdadero horror. Les recuerdo, por ejemplo, lo que decía Santa Teresa de Jesús del mundo de su tiempo y del mundo en general. ¿Qué señorío tiene un alma que el Señor llega a la luz de la contemplación? Mira todo el mundo sin estar enredada en él. Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Se refiere a los hombres del mundo. Ve que es grandísima mentira y que todos andamos en ella. No hay ya quien viva viendo el gran engaño en que andamos y la ceguedad que traemos. ¡Oh! ¿Qué es un alma que se ve aquí, ver esta farsa de esta vida tan mal concertada? Estas frases de Santa Teresa nos están expresando el contraste durísimo que experimenta el hombre nuevo rodeado de hombres viejos. La tensión continua que se produce entre los hijos de la luz que han de vivir entre los hijos de las tinieblas. Y por supuesto, esa tensión se hace especialmente profunda cuando el mundo se descristianiza, vuelve la espalda a Cristo. El mundo descristianizado es mucho más depravado que el mundo todavía no cristianizado. Las degradaciones que encontramos en las naciones que abandonaron el cristianismo son mucho mayores que aquellas que se dan en los pueblos paganos. Por eso los santos de los últimos siglos, que han sido testigos de ese oscurecimiento progresivo del mundo, han dado sobre él sentencias muy graves. San Claudio la Colombier, por ejemplo, en el siglo XVII nos dice: la depravación es hoy mayor que nunca. O San Luis María Griñón de Montfort, hacia 1700, afirma: nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy. O un San Pablo de la Cruz, en el siglo XVIII: ¿qué podemos hacer de este mundazo, donde no se respira otra cosa que un aire de pecado que apesta? Esta frase de San Pablo de la Cruz, en una carta de dirección espiritual, nos hace ver cómo los santos han visto el mundo de su tiempo, y muy especialmente este mundo moderno descristianizado, que va dando la espalda a Jesucristo. En otra carta, este mismo santo, San Pablo de la Cruz, dice: les recuerdo, y quisiera escribirlo más con lágrimas de sangre que con tinta, que este pobre mundo está inundado casi por todas partes de iniquidad, y que Dios se halla sobremanera ofendido. Se ve tan ofendido, despreciado y ultrajado por la mayor parte de los cristianos. Nos pueden parecer juicios pesimistas, pero realmente son juicios verdaderos. Responden a la realidad de la situación. Ya el próximo miércoles iniciamos la cuaresma, con el miércoles de ceniza, tiempo de conversión. No es malo que tengamos ante los ojos estas realidades tan elocuentemente denunciadas por los santos de los siglos modernos. En el siglo XIX, San Antonio María Claret, en una carta a un religioso, le decía: el mundo siempre ha sido mundo inmundo, pero en el día de hoy está asqueroso y puesto en entera malignidad. Por eso nos amenazan grandes calamidades. España está fatal y cada día se pone peor. Hasta aquí las palabras de San Antonio María Claret. Hoy se habla de televisión basura, pero igualmente habría que hablar de cine basura, de política basura, de filosofía basura, de noviazgos basura, de matrimonios basura, de escuelas y universidades basura. En fin, no quiero cansarles. El mundo sin Cristo, todo él, es mundo basura, infinitamente necesitado de gracia. Este es el mundo que tanto ama el Padre Celestial, que le entrega su Hijo unigénito para que en él encuentre la salvación. Pero realmente es mundo basura, como dicen los santos. Es el mundo que yace bajo el maligno, engañado por el padre de la mentira. En todos los tiempos son los santos los que tienen lucidez para ver la realidad de las cosas, para ver la situación del mundo en su verdad genuina, porque ellos lo ven todo por los ojos de Cristo, a la luz del Espíritu Santo. Ellos, los santos, nos hacen ver hasta qué punto se ha ido produciendo una mundanización del pueblo cristiano. Thank you. Cuando vemos ese contraste que Jesucristo nos da a entender cuando nos dice «Sois la luz del mundo, sois pues distintos a las tinieblas del mundo que os rodea y en el cual vivís. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Vuestra luz ha de alumbrar a los hombres, de tal modo que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos». Cuando vemos estos contrastes tan fuertes, nos damos cuenta de que, valga la imagen, muchas veces los cristianos aparecen como aviones que no vuelan, como aviones que no vuelan y que no aspiran a volar. Se conforman con rodar como si fueran autobuses. Ya desde el bautismo el Señor ha construido al cristiano como un avión, con unas alas poderosas, un fuselaje aerodinámico, un motor potentísimo, la donación del Espíritu Santo. Y ahora resulta que este avión se conforma con rodar como si fuera un autobús. Ignora su propia vocación. No sabe que es un avión, no sabe que está hecho para volar. Se conforma con circular más o menos rápidamente por la carretera. Resulta patético ver cristianos que no van adelante en el camino de la perfección porque en gran medida aceptan los pensamientos y los modelos de vida del mundo. Y a veces se trata de gente piadosa, y ya incluso muchos de ellos ni siquiera piensan en levantar el vuelo un día. Creen que ya van bien así. Podríamos poner también otra imagen. Los cristianos mundanizados son como pájaros atados. Pájaros que están sujetos por un lazo y que no son conscientes de su cautividad. Estando cautivos, piensan que sus cadenas son pulseras, son collares, cuando en realidad son ataduras que les impiden totalmente el vuelo. Quizá procuran levantar el vuelo de la santidad, pero no se dan cuenta de las ligaduras mundanas que les sujetan a la vida antigua, la vida vieja, la vida mundana, y que les impide totalmente levantar el vuelo. Quizá llegue un momento, después de una larga sucesión de fracasos, en que ya ni siquiera estos pájaros mueven con fuerza las alas intentando el vuelo de la santidad. Han dejado de creerla posible. O si son seglares, dejan la vocación a la santidad a los religiosos, a los sacerdotes, pero ellos, sabiéndose seculares, experimentan la vocación a la santidad como algo imposible. Y realmente lo es, si no hay en ellos una ruptura mucho más abierta con los pensamientos y los caminos del mundo, que son muy diferentes de los pensamientos y caminos de Dios. Aún podríamos poner otra imagen para significar a estos cristianos mundanizados. Pájaros enjaulados. Pájaros que no vuelan, porque permanecen enjaulados en las formas de vida mundanas. Cristo Salvador, que ha vencido al mundo, les ha abierto la puerta de la jaula. Pero ellos no salen a volar, permanecen enjaulados, alegando que no es posible salir, cuando en realidad la puerta de la jaula está abierta, ha sido abierta por Cristo, por la resurrección de Cristo. Y quizá alegan, además, que si han de ser fieles a su vocación secular, ni siquiera es conveniente salir de la jaula. Como digo, resulta patético. ¿Cómo es posible que los cristianos, que el pueblo cristiano, no tenga una conciencia mucho más viva de que está llamado eficazmente por la gracia de Cristo Salvador a salir de Egipto y a caminar firmemente hacia la tierra prometida a través de ese desierto grandioso de la vida cristiana, en un éxodo espiritual hecho de oración, de virtud, de sacramentos, de vida renovada en lo interior y en lo exterior? Los primeros cristianos tenían una conciencia muy viva de la novedad del Evangelio. Los discípulos del Adán Nuevo están llamados a una vida nueva, diferente a la del mundo, que contrasta con el mundo como la luz y las tinieblas. Quiero leerles a este respecto un texto precioso de San Gregorio de Nisa, un padre de la Iglesia que vivió en el siglo IV. Dice así: «Ha comenzado el reino de la vida y se ha disuelto el imperio de la muerte. Han aparecido en Cristo otra generación, otra vida, otro modo de vivir, la transformación de nuestra misma naturaleza. Así pues, este es el día en que actúa el Señor, un día totalmente distinto de aquellos otros del comienzo de los siglos. Este es el día, principio de una nueva creación, porque en este día, en el día de la resurrección de Cristo, Dios ha creado un cielo nuevo y una nueva tierra. En este día es creado el hombre verdadero, aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No es, pues, un nuevo mundo el que empieza para ti en este día en que actuó el Señor». Hasta aquí el texto de San Gregorio de Nisa. Efectivamente, la vida nueva, la vida sobrenatural, ha de ser una vida sobreabundante, que por obra del Espíritu Santo, desde el Padre, nos comunica nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es una vida que produce no únicamente hombres nuevos, sino que da lugar a nuevas comunidades, nuevas familias, es decir, da origen a nuevas formas de vida comunitaria. Luz en las tinieblas, sal de la tierra. A eso es a lo que todo el pueblo cristiano está llamado a ser por la gracia de Cristo. Pero para poder cumplir esa grandiosa vocación, el pueblo cristiano ha de salir del mundo, ha de romper toda cautividad respecto al mundo presente, en el que muchas veces está como enjaulado. Ha de tomar en serio aquella exhortación del apóstol San Pablo en Romanos 12: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que procuréis conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta». Próximo miércoles se interrumpe ya el curso del tiempo ordinario porque se inicia la Cuaresma, esos 40 días de gracia preciosa llamándonos a conversión y a preparación para la celebración de los días de la Pascua. En el año litúrgico, lo primero que se organiza es el domingo semanal, la celebración anual de la Pascua, su prolongación en 7 semanas, pero ya pronto, en el siglo II, se va configurando la Cuaresma, primero con unos días, viernes y sábado santo, que preceden al domingo de la Resurrección, hasta llegar en el siglo IV a una Cuaresma bastante semejante a la que ahora vivimos nosotros. Este tiempo de gracia y conversión, en el que el Espíritu Santo estará día a día procurando renovarnos en la intimidad de nuestra conciencia, también en las formas exteriores de nuestras vidas, este tiempo de gracia hemos de vivirlo con una alerta espiritual en la que se una la oración suplicante y el trabajo ascético, de modo que colaboremos con el Espíritu Santo que durante la Cuaresma quiere renovarnos profundamente. El número de 40 días propio de la Cuaresma, cuadragésima, tiene una larga tradición en la Biblia. Los 40 días o los 40 años en la Sagrada Escritura suelen ser siempre periodos de preparación a grandes gracias, a acontecimientos salvíficos importantes. ¿Recuerdan ustedes cómo el diluvio universal, que va a traer una purificación total de la humanidad caída en el pecado, duró 40 días y 40 noches? 40 días permanece Moisés en el monte Sinaí antes de recibir la ley de Dios y de sellar la alianza entre Yahvé y su pueblo. 40 años dura el éxodo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. 40 días permaneció en su huida el profeta Elías. El profeta Jonás da un plazo de 40 días a la ciudad pecadora de Nínive para su conversión. 40 días permanece Jesucristo en el desierto, dedicado completamente a la oración y al ayuno antes de iniciar su vida pública, su ministerio evangelizador. 40 días transcurren entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Pues bien, en esta Cuaresma nosotros nos disponemos a acompañar a Jesucristo en el desierto durante 40 días y 40 noches en oración, en ayuno, para colaborar con el Espíritu Santo, que quiere renovar nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida, también sus formas exteriores, sus costumbres. Y este tiempo de gracia y conversión se inicia el miércoles de ceniza, en una misa en la cual se realiza la imposición de las cenizas cuaresmales. El miércoles de ceniza, en la oración colecta, diremos: Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. En esa misa del miércoles de ceniza nos llegará la voz del profeta Joel, llamándonos en el nombre de Dios a conversión. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Y en el Salmo responsorial repetiremos una y otra vez: Misericordia, Señor, hemos pecado. Es el Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación. En ese Salmo 50, que la liturgia penitencial de la Cuaresma nos recordará una y otra vez y que nosotros hemos de rezar muchas veces en estas semanas, se nos está expresando todo el espíritu cristiano de la Cuaresma. Y en esa misa del miércoles de ceniza, Jesús, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en el marco del Sermón de la Montaña, nos indica tres vías fundamentales por las que debe realizarse nuestra conversión: la limosna, la oración y el ayuno. Nos dice cómo hemos de orar, cómo hemos de volvernos hacia Dios, buscando su rostro, uniéndonos a Él en un diálogo filial, amistoso. Nos dice cómo hemos de dar limosna, cómo hemos de volvernos hacia nuestros hermanos, ejercitando hacia ellos la caridad fraterna. Y nos dice también cómo hemos de ayunar de todo lo malo e incluso de cosas buenas. El ayuno de los alimentos que hace Cristo en el desierto no es un ayuno de cosas pecaminosas, sino de algo bueno. Es un ayuno penitencial, es una abstinencia de los bienes del mundo para mayor unión con el Padre Celestial. Limosna, oración y ayuno. Esa tríada penitencial que favorece, facilita la conversión de nuestro corazón a Dios. En el marco de la misa, en el miércoles de ceniza, se realiza la bendición e imposición de las cenizas penitenciales de la Cuaresma. Pero antes de hablar de la ceniza cuaresmal, quiero recordar que se trata de un sacramental y que los sacramentales de la Iglesia tienen una virtualidad santificante preciosísima. El Concilio Vaticano II nos dice que la Santa Madre Iglesia instituye los sacramentales, que son signos sagrados, según el modelo de los sacramentos. Y por medio de los sacramentales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Y de este modo, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida se vean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder santificante. Y hace también así que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Hasta aquí el Concilio Vaticano II en los números 60 y 61 de la Constitución sobre la liturgia. Los santos, tan sedientos siempre de la gracia de Dios y tan confiados en la virtualidad santificante de las cosas ordenadas por la Iglesia, han tenido siempre una gran devoción a los sacramentales. Podríamos recordar algunas anécdotas de San Francisco de Asís, de Santa Clara, relatadas en las Florecillas. Podemos recordar también la devoción de Santa Teresa por el agua bendita, como ella afirma haber tenido múltiples experiencias del poder de esta agua santa, bendecida por la Iglesia para ahuyentar todo influjo del maligno. En fin, los santos han tenido una inmensa devoción tanto a los sacramentos como a los sacramentales, viendo en ellos fuentes de la gracia divina. Y nosotros, a la imitación de los santos, también debemos tener gran devoción no solo a los sacramentos, sino también a los sacramentales, por ejemplo, al agua bendita. Ojalá que haya agua bendita en nuestras parroquias y en nuestras casas familiares. Pues bien, nosotros nos acercamos en este comienzo de la Cuaresma para recibir la imposición de la ceniza, un sacramental de la Iglesia, que por intercesión de ella, la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, nos consigue las gracias precisas para iniciar el camino de la conversión cuaresmal. Sí, hemos de creer firmemente lo que nos dice el Concilio Vaticano II, que los sacramentales nos confieren bienes y gracias de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Acerquémonos, pues, a las iglesias, a los templos cristianos el próximo miércoles para iniciar el santo camino de la Cuaresma, recibiendo sobre nuestras cabezas esa ceniza bendecida por la Iglesia, que ha de ayudarnos para que a través de las prácticas cuaresmales logremos la conversión de nuestra vida por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por la mediación e intercesión de la Santa Madre Iglesia. Al comenzar este comentario mío al año litúrgico, les decía que la vida de la Iglesia siempre está celebrando en su liturgia el Adviento, la Pascua, la Navidad, la Cuaresma. Es como una esfera que hiciéramos rodar sobre una mesa. En cada momento la esfera entera se apoya en un punto, permaneciendo la esfera siempre una y la misma. Pues bien, todo el tiempo de la Iglesia evidentemente es un tiempo de conversión. Todo el mundo de la gracia está obrando precisamente para eso, para convertir al hombre viejo en hombre nuevo, para configurarlo plenamente a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Pero ese afán de conversión cobra en la Cuaresma un acento muy especial. Durante la Cuaresma, toda la esfera del mundo de la gracia gravita sobre ese punto, la conversión. Quiere Dios, y así lo dispone por su Iglesia, que en estos 40 días que preceden a la celebración de la Pascua de Cristo, el Espíritu Santo obre en nosotros con gracias especiales la conversión de la mente, del corazón y de las obras. Por eso nosotros en la Cuaresma nos atrevemos a intentar nuestra propia conversión y la conversión de nuestros hermanos, fiados en esta voluntad divina misericordiosa, claramente manifestada en la liturgia cuaresmal de la Iglesia. Voy a leerles un sermón sobre la Cuaresma de San León Magno. San León Magno es del siglo V, cuando ya la Cuaresma tenía más o menos la misma forma que hoy tiene entre nosotros. Es un sermón que leemos en el oficio de lecturas de la liturgia de las horas el jueves después de ceniza. Y en él se expresa maravillosamente esta idea de la fe que hace un momento les exponía. Dice así San León Magno: siempre, hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, y la misma creación natural es para cada fiel verdadero adoctrinamiento que le lleva a la adoración de Dios, ya que el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, manifiestan siempre la bondad y omnipotencia de su autor, y la admirable belleza de todos los elementos que le sirven, está pidiendo a la criatura inteligente una acción de gracias. Pero cuando se avecinan estos días de la Cuaresma, consagrados más especialmente a los misterios de la redención de la humanidad, estos días que preceden a la fiesta pascual, se nos exige con más urgencia una preparación y una purificación del espíritu. Porque es propio de la festividad pascual que toda la Iglesia goce del perdón de los pecados, no sólo aquellos que nacen en el sagrado bautismo, se refiere a aquellos que han sido bautizados en la vigilia pascual, sino también aquellos que desde hace tiempo se cuentan ya en el número de los hijos adoptivos. Pues si bien los hombres renacen a la vida nueva principalmente por el bautismo, como a todos nos es necesario renovarnos cada día de las manchas de nuestra condición pecadora, y no hay nadie que no tenga que ser cada vez mejor en la escala de la perfección, hay que insistir ante todo para que nadie se encuentre bajo el efecto de los viejos vicios el día de la redención, el día de la Pascua. Por ello, en estos días cuaresmales hay que poner especial solicitud y devoción en cumplir aquellas cosas que todos los cristianos deberían realizar en todo tiempo. Así viviremos en santos ayunos esta cuaresma de institución apostólica, y precisamente no sólo por el uso menguado de los alimentos, sino sobre todo ayunando de nuestros propios vicios. Hasta aquí el texto de San León Magno. Nos ha acompañado en esta hora la Escola Antiqua, con unas excelentes interpretaciones de cantos mozárabes. Terminamos así nuestro programa con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.